Solamente 8 minutos y medio nos separan de las 11 de la mañana. Vamos a establecer de inmediato contacto telefónico con Daniel Rúa, quien nos tiene una importantísima información bastante lamentable desde Laraquete. Daniel, muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, bastante lamentable porque anoche a eso alrededor de las 7, al 19:30 horas, el consultorio de la localidad de Laraquete sufrió un devastador incendio que dejó bastante dañado este centro de salud. Vamos a conversar de inmediato con el subdirector del Servicio de Salud Arauco para que nos cuente su apreciación acerca de lo ocurrido y qué es lo que se va a hacer, porque son muchos los pacientes que a diario se atienden en este consultorio. Debemos contar que hay autoridades tanto de salud del municipio como también del Servicio de Salud Arauco que han llegado hasta este lugar para evaluar en terreno lo ocurrido con este siniestro que destruyó el Centro de Salud de Laraquete. Vamos a conversar con el subdirector del Servicio de Salud, Víctor Valenzuela, para que nos diga, nos cuente su apreciación acerca de lo ocurrido en este siniestro. Bueno, buenos días a todos los que están escuchando en nuestra radio Antares. Bueno, comentar simplemente que como Servicio de Salud, como municipio, igual estamos en coordinación de tal manera poder salir de este aprieto. Estamos buscando las soluciones tanto clínicas como estructurales, de tal manera darle una solución parcial para buscar una solución definitiva. Después que se evacúen los distintos informes en relación a la estructura de este edificio, sabremos si lo reparamos, lo reponemos de nuevo, si lo instalamos en otro lugar o si aquí mismo lo reconstruimos. Eso es un trabajo en conjunto que se está haciendo. Yo me acabo de comunicar con nuestro distinguido diputado Manuel Monsalve, el cual ya se comunicó con el ministerio, habló con el ministro, habló con el subsecretario, habló con el señor intendente, de tal manera que están todos atentos. Es probable que tengamos la visita el día en la tarde de estas autoridades, o autoridades por lo menos del gobierno regional y del ministerio, de tal forma de coordinar en conjunto con el municipio, de coordinar una solución definitiva. Yo creo que estamos todos los que estamos involucrados, las plata van a estar disponibles, eso lo ha manifestado tanto el ministerio, tanto el intendente, por lo tanto nosotros simplemente estamos en este trabajo conjunto y apoyando a la comunidad. Hay que llamar a la comunidad a estar tranquila. Ambas instituciones, municipio y servicio de salud, se van a encargar de hacer las coordinaciones en los distintos establecimientos de salud, ya sea en el hospital de Arauco, ya sea en el consultorio de Calampangue, para que las soluciones clínicas de las personas y la atención hacia las personas continúe de una manera relativamente normal. Así que en ese aspecto, en este trabajo estamos durante esta mañana trabajando en equipo de tal manera que la gente esté clara que la solución a sus problemas de salud la vamos a tener en el mínimo corto plazo. Se está hablando también la posibilidad de atender a los usuarios en algunas viviendas que están cercanas a este consultorio. ¿En qué está eso? Mira, nosotros acabamos de visitar dos viviendas, una vivienda que la está prestando por estos minutos Carabineros de Chile, de los cuales estamos muy agradecidos, y de la manera que podamos tener alguna prestación, está bastante cerca alguna prestación de salud ahí, y otra que es un ex correo, que había una oficina de correo que está un poco más malas condiciones, pero también estamos evaluando la posibilidad de instalar alguna actividad ahí. Ahora, todo esto se va a saber después que podamos entrar al consultorio, evaluar con mucha claridad con ambos equipos, municipio y servicio de salud, en qué condiciones definitivamente está, y de acuerdo a eso tomaremos las decisiones que corresponde, tanto clínicas, tanto estructurales. Bueno, muchas gracias. Ahí está el subdirector del Servicio de Salud Arauco, quien nos contaba su apreciación acerca de lo ocurrido con este incendio que se registró en horas de la tarde de ayer y que afectó al consultorio de Laraquete, el lugar en que se atienden una gran cantidad de usuarios en busca de salud. En este minuto, Manuel, le debemos contar que está personal del AOCAR realizando los peritajes, ya lo hizo también bombero, de modo de entregar un informe acerca de la causa de este siniestro que destruyó el consultorio y que va a dejar momentáneamente sin atención médica a los usuarios de la localidad de Laraquete, Manuel. Da una información bastante lamentable. Esperamos que por el bien, por supuesto, de las personas, se logre llegar luego a buen puerto para que se puedan ser atendidos los usuarios del Servicio de Salud Arauco, Daniel. Bueno, eso es lo que se está buscando y, como decía el subdirector del servicio, en hora de esta tarde, alrededor de las 14 horas debiera concurrir hasta acá el propio intendente Jaime Toá para buscar las soluciones a corto y también largo plazo respecto de este consultorio que anoche fue devastado por un voraz incendio. Daniel, te agradecemos por este contacto telefónico. Hasta luego, gracias.